Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Alguien se equivocó o se está equivocando grueso? He estado en San Antonio, Texas, casi 4 días, prácticamente como indocumentado, y allá el único contagio que se resiente por la influenza es el económico, pues la corriente de mexicanos se ha reducido considerablemente. De hecho, yo debí volver el sábado por la noche, pero Mexicana canceló el vuelo por falta de pasaje, según me explicó un empleado mientras me daba un voucher para pasar la noche en un hotelito cercano al aeropuerto. Regresé el domingo en el primer vuelo. Lo que me llama la atención es que allá la influenza no es ni siquiera tema de plática. Todo mundo saluda de mano y parece más fácil ver a un marciano que a alguien con tapabocas. Esto hace más violento el choque con lo que se percibe al regreso en el aeropuerto del Distrito Federal, donde muchos empleados llevan tapabocas y algunos discapacitados en sillas de ruedas reparten formularios en los que se pregunta a los viajeros si han sufrido algún síntoma. ¿Quién se equivoca? ¿Ellos o nosotros? ¿O algunos de nosotros? Por desgracia, yo no puedo decir que la influenza sea un invento, es un hecho, algo real. Una de mis hijas la padeció. Les puedo contar que fue un infierno, desde que aparecieron los primeros síntomas hasta que el neumólogo nos aseguró que el peligro había pasado y que había pasado también el peligro de contagio. Fue un infierno con varios purgatorios, la aparición de los síntomas, la visita al laboratorio, la espera de los resultados, que no es muy larga, 50 minutos, la angustia cuando se confirma la enfermedad y los días interminables mientras la fiebre sube y baja en picos, mientras la medicina comienza a hacer su efecto. Por fortuna, todo terminó bien, como bien terminan la mayoría de los casos si son detectados a tiempo. Muy bien. Si la influenza no es un cuento, entonces, ¿por qué tan despreocupados en San Antonio, por lo menos? Lo que supongo es que en Estados Unidos aprendieron de México y evitaron sobre reaccionar. En el caso de nuestro país, estaba justificado actuar así porque nos enfrentábamos a algo nuevo. Mire, los medicamentos que curan la influenza. Si no conocíamos la enfermedad, ¿cómo íbamos a saber qué la curaba? ¿Cómo se curaba? Por fortuna, nuestro esfuerzo dio resultado. Esto lo tomaron en cuenta las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y de otros países para evitar alarmar a la población excesivamente. Me supongo que a eso se refería el presidente Calderón cuando habló acerca del papel de México como salvador de la humanidad o algo así. Por eso entregó toda la información de la que disponemos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Por eso el secretario de Salud fue a Suiza a exponer el asunto. En todo caso, no deberíamos estar tan orgullosos de ser conejillos de India. Y no hay duda de que o mucho cambian las condiciones de insalubridad en que vivimos, o mañana pasado, o no sé cuándo habrá un rebote. En cuanto a lo de indocumentado, casi es verdad. Fíjese que entré y salí de los Estados Unidos con un pasaporte vencido hace 9 meses y solo al regreso, ya en México, en migración, me hicieron caer en la cuenta de ello. No lo hice por reto, sino por descuido. Pero no deja de resultar irónico que alguien, sin intentarlo y desde luego sin desearlo, vulnere algunos de los controles establecidos para prevenir y evitar nuevos actos terroristas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.